nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM. Le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 28 para las 11. Hoy sábado 16 de febrero del 2019. Con impacto con la plena actualidad. Claro, hablaremos de los siguientes temas. Seguimos con la agenda política del Maule. Seguiremos informando ampliamente de la sequía y el cambio climático y de las altas temperaturas. Está anunciado 30 grados para hoy día en Talca. Pero bueno, esos son los que dicen lo que saben con respecto a la meteorología. Anunciaron 30 grados acá en esta zona maulina. Ha estado nublado desde que comenzó esta jornada, día sábado. Bueno, vamos a ir viendo durante esta jornada. Explosivo aumento del mortal virus VIH-Sida infectocontagiosa en la población. Sigue tema de la semana. Acceso a las playas, ríos y lagos. En el sur, la tierra arde y en el norte, la tierra se hace agua. En Chile viven 1.251.225 extranjeros, de los cuales 288.233 son venezolanos, que superan por primera vez a los peruanos como la comunidad de inmigrantes más numerosa en el país. A un año desde que asumió este gobierno, ¿cuál será el balance de la ciudadanía y de nuestros invitados? Sigue la crisis en la Iglesia Católica Chilena por los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdote. La delincuencia sigue azotando a la sociedad. Robos y asaltos es lo más recurrente. El sicariato ha llegado a Chile para quedarse. Hablaremos de los temas de la inclusión laboral. También en el Congreso se discute el proyecto de ley que movilizará sistema tributario y las pensiones, entre otros temas. Estamos hoy día desde el local Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte, aquí junto a los baristas, señora, señor, y a su dueño, que también vamos a tenerlo un momentito acá para que nos cuente las novedades de esta semana y de lo que viene. Está con nosotros técnico de exterior, señora, señor, don Juan Carlos Cortés. Así es, llegó con hartas ganas de trabajar luego de sus merecidas vacaciones. También él está en la sala de grabaciones. Vamos a saludar en todo caso a don Francisco Quesada, que está en el Control Master. Nosotros vamos a ir de inmediato hasta justamente donde está Francisco, porque vamos a ir a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa Impacto Regional, y ya regresaremos a este lugar de hoy día, sábado 16 de febrero del 2019. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional, con la conducción de Moisés Moya Rojas. La Chanchá de Rubén Tatia, el multiespacio territorial del Maule, ubicado en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Cocina territorial y de identidad regional con arraigo de la chilenidad popular. En Quinta La Chanchá usted encuentra ricas comidas y buenos mostos, atendido por sus dueños y un selecto grupo gastronómico. Quinta La Chanchá de Rubén Tatia, el multiespacio territorial del Maule, en 2 Oriente 1339 entre 2 y 3 Norte Talca. Visítanos. Impacto Regional cumple 8 años siempre con los temas de plena actualidad por las ondas de Radio Mágica y Amiga. Mágica y Amiga.

sabores, empanadas, cookies, tortas, galletas y pasteles para regalar, degustar, amenizar una fiesta o una reunión de amigos. Alimentos Pucón, 1 Oriente, esquina 2 Sur, la esquina más rica de Talca. Ponle el mejor sabor a tu vida, prefiere Alimentos Pucón. Recuerden, recuerden, Impacto Regional está de cumpleaños. 27 de febrero cumple 8 años al servicio de la comunidad organizada. En esta ocasión se celebrará en el nuevo restaurante Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, con grandes invitados. Este programa a la fecha es el único que permanece desde sus inicios, efectuándose desde distintos lugares de Talca, con invitados que debaten de política gremial, social y deportiva, de noticias de actualidad que afectan a los ciudadanos del Baule. El programa aniversario se celebrará en forma especial este sábado 23 de febrero de 2019. En Radio Mágica y Amada estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. 18 minutos para las 11 de la mañana, 18 minutos para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Saludamos a nuestra invitada que ya está acá con nosotros, la señora Valesca González, presidenta regional de la ANEF. Don Carlos Soto, él es del Partido Socialista. Gerardo Castillo, consejero nacional de Renovación Nacional. Don Miguel Alonso Romanini, consejero nacional de la UDI. Don Rodrigo Hernández, consejero nacional, conchalor del partido. Además, integra la Comisión de Gobiernos Locales de la para trabajar en lo que viene a futuro, como son las elecciones tanto de alcaldes, concejales y de gobernadores. Así que vamos a hacerle algunas preguntas, sobre todo que quedó muy... La gente la semana comentó con respecto a la situación de las elecciones que tuvieron ellos hace pocos días en Revolución Democrática Interna, donde habían 42.000 habilitados para votar, ir a votar. ¿Eh? Y solo votaron, la presidenta está en estos momentos con el cargo con 1.782 votos. Harto, harto voto. Pasaron los 42.000. Bueno, las cifras son una sola en todo caso, pero ya vamos a hablar cuál es el motivo que pasó esta situación con don Rodrigo Hernández de Revolución Democrática, entre otros temas. Vamos a comenzar también un saludo en especial, porque mucha gente nos mandó muchos saludos durante la semana por el día de Existe Amor, con tanto problema que tenemos en diversos países del mundo, en Venezuela, cómo está la situación, en Haití, cómo está viviendo esta situación, lo que se viene con respecto a lo que se anuncia, tantas protestas, movilizaciones, masivas movilizaciones a contar de marzo, las organizaciones feministas, el Colegio de Profesores, la Confusán. Hoy realmente estaría todo el día, todo este programa ya con todo lo que viene, pero esto... Hay que decirlo como siempre lo hemos dicho, y yo creo que la gente aquí está muy transparente, que el Colegio de Profesores, para comenzar, los temas que tiene son de varios años. Tengo la fecha acá, me preocupé de buscar, porque para eso hay que leer. Yo le digo a algunas autoridades con respecto a lo que sacó el gobierno del presidente Piñera, con respecto a lo que viene de la laboral, debería inmediatamente salir la Seremi del Trabajo a hablar, ¿ya? Y entre otros temas, señora, señor, o el director regional del trabajo, bueno, él es subrogante ahora, ¿eh? O sea, son tres directores que están ahí para un cargo. Qué tremendo, ¿eh? Quiero hacer un saludo en primer lugar, mi señora que siempre me acompaña, porque ella en el día de los enamorados, 14 de febrero, junto a mi hija, yo creo que usted, don Miguel, estuvo bien con la señora Margarita, ¿eh? Un saludo enorme para ella. Ah, ¿está molesta conmigo? Dijo, ahí está el micrófono, ahí está el micrófono, por favor, hagámoslo público. A ver, ¿prendió el micrófono? Sí, ya. A ver. Ya, ok. Bueno, vamos al micrófono, Juan Carlos Cortés. Don Carlos Soto, un agrado saludarlo. Ahora sí, ahora está. A ver, ahora sí. ¿Cómo está? Le decía que a usted lo tienen con las riendas cortas. ¿Ah? Ya. miremos el micrófono un poquito. Ya. No quiere escuchar, don Moisés. Ok, don Carlos Soto, ¿cómo está? Su gente, su familia, sus hijas también, Todo muy bien, Moisés, muchas gracias por la invitación al programa después de un buen tiempo que nos venía por aquí, así que sí. Un agrado estar nuevamente, además con amigos de otros tantas veces de panelistas, que esperamos tener un buen programa en el día de hoy. Señora Valesca, ¿cómo se portó don Marcelo Ramírez? Ahí está el micrófono, ¿cómo está todo? ¿Eh? Bien. Estamos, a ver, ahora sí, a ver, ¿vale? Ahí sí. ¿Se escucha? Fuerte y claro. Fuerte y claro, gracias don Moisés por la invitación. ¿Cómo estamos, Valesca? Bien, muy contento, sí. Harto trabajo a pesar de 10 días de feriado legal, pero estamos reintegrándonos a una agenda que es bastante movida en lo que es laboral. Saludar primero que todo a todas las personas que nos están escuchando y agradecida de los panelistas también. Una sorpresa. Correcto, una sorpresa. Muchas gracias. También Rodrigo Hernández, usted también, pues. Yo muy bien, estoy muy contento de estar esta vez de nuevo acá, Moisés, sobre todo en Monkey Coffee. Ahí me llegó el café. Ahí está don Juan Gonzalo Espinosa, nos va a atender. Te le van a hacer cariño después cuando se vayan. Sí, no sé qué cariño, pero la sí. Vamos a verlo. Muy contento, sobre todo un día en que estamos previo al aniversario del programa. El 27 de febrero, 8 años continuos, don Rodrigo. Así gracias. Que muy contentos también de participar en esta instancia, Moisés. Don Gerardo Castillo, ¿cómo está? Entre la pega y el amor, ¿qué dice usted? ¿Hay amor bien, en esta? Lo que hemos comentado. Yo pasé un día jueves sin Valentín. Pero con buenas noticias. Su señora madre, muy amorosa, simpática ella. En mi familia vamos a ser, vamos, de un nuevo integrante, así que lo pasamos muy bien. Justo bueno. Nos enteramos ese día jueves, así que un día familiar muy, digamos, importante y bonito. Un saludo a su señor padre también, que gracias, también lo conocemos. Un abrazo para él. Yo quiero saludar, ojalá que esté también escuchando hasta ahora, la señora, queremos quedar un pendiente en el Día de los Enamorados, que se celebró el 14 de febrero, y por supuesto quiero enviarle un saludo desde ya, porque me contaron ahí, por ahí, que siempre me cuentan cosas, tanto los servicios públicos y entre otras cosas los políticos, porque la don Guillermo Briones también saludó a su señora, la señora Cecilia Basualto, que ella estaba en el programa anterior a conversemos, de un saludo para ella, para la señora Cecilia Basualto, que estuvo reunida con su familia y con toda la gente que ella también siempre está ahí apoyando en la parte social, ya. La señora Cecilia Basualto recibe un saludo de toda la gente que está acá con nosotros y también de este programa. Un abrazo para usted, Cecilia, también. Queremos saludar a tanta gente, pero vamos a ir inmediatamente a uno de los temas que ha causado impacto también a nivel nacional e internacional, como es, por ejemplo, quiero hablar del plano internacional y conversar con esta situación, porque realmente hay tema que hablar, por ejemplo, en plano internacional, mientras nosotros estamos reunidos aquí en esta mesa, los venezolanos residentes en Chile anuncian nuevas y multitudinarias manifestaciones a favor de Juan Guaidó, encabezado por la representante diplomática de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, designada por el autoproclamado presidente encargado de ese país. Las cosas cada vez se ven oscuras y muy oscuras, y las amenazas de Estados Unidos hacia Maduro cada vez son duras. Le queremos preguntar a don Rodrigo Hernández, don Rodrigo, ¿cómo cree usted que terminará este gran dilema internacional? No, creo que es un problema de proporciones. Hoy por hoy, en términos políticos, yo creo que el manejo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro ha sido bastante malo, además de ante las oportunidades que se le han dado. Yo creo que la serie de reuniones que se dieron la semana pasada y antepasada en Uruguay, buscando alguna alternativa que me parecía a mí bastante razonable, a través de la proposición de la apertura de elecciones libres e informadas a la ciudadanía, sin ninguno de los dos como candidato, es decir, que ni Guaidó ni Maduro aparezcan como posible, me parecía una buena alternativa, pero apareció una especie de preocupación, yo diría que desbordada, de parte del gobierno de Maduro, incluso prohibiendo el acceso a ayuda de ayuda humanitaria. Se entiende que es un gallito político al final, pero la verdad es que aquí hay una serie de problemas que tienen de trasfondo la dignidad de los derechos humanos de las personas, y ante eso creo yo que los gobiernos deberían someterse, incluso las agendas políticas, ante la posibilidad de generar lazos de colaboración, independiente de cuáles son las razones. Yo creo que aquí ya, si es que el gallito es entre los gobiernos de derecha de la zona o los gobiernos de izquierda de la zona, ya da lo mismo. Yo creo que la apertura democrática es lo fundamental, y ante eso yo creo que no hay otra alternativa viable. Ok, ahí estaba Rodrigo Hernández de Revolución Democrática, hoy con la señora Valesca González. Señora Valesca González, ella de la presidenta regional de la ANEF. Le quiero hacer una pregunta a la señora Valesca como mujer y también como este cargo, importante cargo de la ANEF. ¿Podría convertirse en una guerra civil o podría convertirse en un nuevo Vietnam si es que a Estados Unidos se le ocurre enviar tropas a ese país? A Venezuela, Valesca. Valesca González tiene la palabra en estos momentos. Don Moisés, lo que ocurre es que, bueno, si nosotros vamos a analizar el tema de Venezuela, yo estoy abocada como ANEF en este minuto a ver lo que está ocurriendo en este país, lo que las reformas que se nos vienen en la mesa técnica que salió hace en diciembre en el tema laboral. Ya, yo creo que se nos vienen una novela bastante crítica de los derechos que hemos adquirido y que se están analizando para en el fondo tirarlos todos para atrás. Esa es nuestra principal tarea. Entiendo lo de Venezuela. Venezuela ha pasado por distintas crisis, ha pasado por muchas dictaduras. Hay crímenes de guerra, como frases entre comillas, cuando no se ingresa la alimentación necesaria y los medicamentos a nuestros hermanos venezolanos. Pero crímenes, el no tener en primera línea al ser humano con todos los derechos que le corresponden. Esa es nuestra principal preocupación, cómo nosotros los apoyamos. Aquí la bandera de lucha pueden ser distintos países por las riquezas naturales, los recursos naturales que ellos tienen. Y no es otro el interés, no es otro el interés. Todos los que quieran involucrarse van en esa línea. No sé si te respondo brevemente. A nuestros auditores le responde no Valesca González, sino que lo que hace una confederación. Y también a nuestros invitados también. Quiero ir con don Miguel Alonso Romanini, es el consejero nacional de la UDI. Don Miguel, ya lo saludamos. Bueno, Chile, usted está siempre informado a través de todos los canales de información. Chile acaba de anunciar que enviará 17 toneladas de ayuda a Venezuela. El problema es que Nicolás Maduro dijo que no permitirá la entrada de ninguna ayuda mientras el autoproclamado presidente Juan Guaidó señaló que el próximo 23 de enero, próximo sábado, la ayuda ingresará a Venezuela sí o sí. Dicho esto, don Miguel Alonso, ¿qué significa esa advertencia? Y se lo pregunto a usted por la experiencia que tiene política, ya voy con Carlos Soto también, ¿qué irá a pasar ese día? ¿Qué piensa usted? Me gustaría ser adivino y me iría a comprar el loto de inmediato. No me lo hubiera comprado el otro día. No sé de verdad, pero lo que sí me parece a mí es que hay algunas cosas que van quedando claras. Siempre que se quiere instaurar el socialismo, ¿no es cierto? Aunque dicen que esto no tiene nada que ver con derecha e izquierda, eso lo está diciendo principalmente la gente de izquierda porque ya ve que es imposible seguir defendiendo lo que está haciendo Maduro. Entonces hoy día ya no importa. Yo estoy de acuerdo que no importa, pero eso debieron haberlo dicho hace hartos meses atrás. El socialismo en todas partes del mundo, cuando se le acaba la plata... Y un par de años, pienso yo. También. Cuando se le acaba la plata, empieza a quedar la debacle. Pues sí, es cuestión de ver las estadísticas en todos los países donde han intentado instaurar este sistema. Pero hoy día el problema es humanitario. Es cierto lo que dice Valesca, muchas personas actúan por intereses y eso es natural y normal. Todos lo hacemos, o sea, aquí nadie actúa sin intereses. Pero esta es una cuestión humanitaria, o sea, que haya gente muriéndose de hambre, gente que se muere porque no hay remedios, los más básicos, y que este caballero no permita el ingreso, la verdad es que no sé qué es lo que pretende, digamos. O sea, yo creo que está a esta altura... No sería ofensivo decir que está trastornado, digamos, ¿no? Ahora el 23, no sé lo que va a ocurrir, pero yo me imagino, ¿qué pasa si estos cientos de miles o millones de personas que han salido a las calles, que nosotros hemos visto en fotos y videos, se les ocurre ir y tomarse el palacio? Los podrán ametrallar, pero no van a poder matar a 2 millones. O sea, antes que los maten, los tipos van a entrar. O sea, y eso sería trágico. O sea, yo creo que nadie quiere que eso ocurra. Pero no veo que Maduro esté buscando una salida distinta a esa, porque la gente no va a parar. O sea, cuando la gente ya se está muriendo de hambre, va a tener que reaccionar de una manera distinta. Ahí estaba entonces la declaración y opinión que tiene don Miguel Alonso Romanini, consejero nacional de la UDI. Voy con don Carlos Soto, él es del Partido Socialista. Don Carlos, fíjese usted que, la, como decía don Miguel, la oposición como el oficialismo llamaron a manifestarse en las calles de Caracas y en otros países, y se espera un total de unos 20 millones de personas. ¿Cuál es su opinión, Carlos Soto? Bueno, mire, yo creo que la crisis que vive Venezuela es evidente, una crisis política, social, económica, de gran envergadura. Y pero aquí hay un tema que también es muy fuerte, más allá de... Yo quiero decir una cosa bien clara, o sea, yo no estoy con Maduro, para ser claro. ¿Estuviste? ¿Cómo? ¿Estuviste? Ahí está el micrófono para que nos escuchemos también. El proceso venezolano lo he observado. Tampoco estuve con Chávez. Pero más allá de que yo tenga esa opinión, yo creo que lo que tenemos que propender es a un principio básico en la sociedad democrática, que es la autodeterminación de los pueblos. O sea, cada pueblo es dueño y legítimo de elegir sus autoridades y pagar las consecuencias de sus errores y de sus indecisiones. Pero lo que estamos enfrentando aquí es un proceso largo de intervención y, como por aquí se ha dicho, de intereses, no como dice Miguel Alonso, de que los intereses son legítimos, todos los tenemos, pero aquí estamos frente a un interés imperial que quiere tener las reservas del petróleo venezolano, que son las más grandes del mundo. Y nosotros sabemos lo que pasa cuando interviene el poder imperial en ese objetivo y en ese interés. Lo conocemos en Libia, lo conocemos en Irak, en donde esas intervenciones, guerras preventivas, como le quieran llamar, donde buscan lo que no hay, porque lo que buscan específicamente es tener control sobre un bien como es el petróleo, que es el principal recurso financiero del mundo y que es el que enriquece las arcas de las grandes empresas. Pero bueno, esa es una cosa que la conocemos. Y las intervenciones de los Estados Unidos, por allá por la década del 60 y el 70, las conocemos, como se produjeron en América Latina, era otro contexto en la época de la Guerra Fría y se resolvían a balazo. Entonces, y resolver la balazo era propiciar golpes militares de corte fascistoide, o gorilas, como se le decía en la época, y imponían, y aquí también. Y tuvimos dictaduras en América Latina en casi su plenitud. Eso hoy día sería, en la sociedad moderna, sería mal visto. O sea, no sé... Todo el mundo repudiaría una intervención de esa naturaleza, un golpe de esa naturaleza, ¿no? A los que nos tocó generacionalmente vivir eso, no la tuvimos que aguantar. Pero así y todo, todas las sociedades recuperaron la democracia y pudimos establecer una convivencia entre los ciudadanos como corresponde a vivir en democracia. Entonces, lo que yo quiero señalar es que aquí se dicen cosas que también hay que decirlas con todos los antecedentes. Por eso partí diciendo que yo no estoy con Maduro. Porque cuando se habla de la ayuda humanitaria, yo lo que conozco de ayuda humanitaria en todos los países donde ha habido que realizar por diversas crisis, por razones humanitarias, esa ayuda se canaliza por dos vías. Una es por el gobierno del país que tú quieres ayudar o por la Cruz Roja. Esos son los mecanismos como la sociedad mundial concurre a socorrer a países que están en profundas crisis como esto, humanitarias, económicas, sanitarias, de cualquier naturaleza. Se canalizan de esa manera. Acá, ustedes saben cómo se está canalizando. Un poquito antes de terminar las 11 de la mañana, quiero ir con dos temas porque tenemos cuatro, don Carlos. Ustedes saben cómo se está canalizando acá. La tiene que destruir la ayuda humanitaria del señor Guaidó y su aparato. Entonces, yo quiero, para finalizar, Moisés, decir que yo creo que tenemos que propender todos a ayudar a que haya una salida dialogada, democrática, en donde haya un acuerdo que permita que el pueblo el pueblo venezolano obtenga los derechos que merece. Y para eso, la intervención, yo respaldo plenamente la intervención de México y Uruguay, que han llamado a que colaboremos en una salida de esa naturaleza. Ahí estaba don Carlos Soto, del Partido Socialista. Voy con don Gerardo Castillo, es el consejero nacional de Renovación Nacional, pero antes quiero decir algo, Gerardo. Por favor, escuchemos un poquito con voz más bajita para que no se filtre por los micrófonos. Gracias, Juan Carlos. El compromiso del presidente Sebastián Piñera es el de facilitar y trasladar a través de los vuelos de la FACH toda aquella ayuda que sea acopiada por la comunidad y certificada por la Cruz Roja Chilena que está colaborando, aseveró. Guaidó anunció que la ayuda humanitaria que permanece retenida en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la ciudad de Cúcuta, sí o sí entrará al país el próximo 23 de febrero. En esa línea, el ministro Rodrigo Villa, subrogante del ministro del Interior, señaló que ese día habrá acciones en todo el mundo para presionar a Nicolás Maduro para que permita el ingreso de los insumos, medicinas y alimentos. Por su parte, Guarequena Gutiérrez, la representante diplomática del presidente encargado, indicó que esperan que una vez que se abra el canal humanitario, habrá que poner toda esta recolección de insumos que cumplen el protocolo de ayuda humanitaria para una población que está en alto riesgo de fallecer. De 200 a 300 mil venezolanos están en alto riesgo. Niños desnutridos, mujeres embarazadas que pueden morir en cualquier momento. Dicho esto, don Gerardo Castillo, desde este momento usted tiene la palabra. Gracias, Moisés. Bueno, la verdad que la intervención de varios panelistas, obviamente voy a coincidir con la de mi gran amigo Miguel, ¿no? Así que, pero voy a tratar de recoger algunas cosas de todo. Yo la verdad que me sorprende hablar de una salida democrática en el caso de lo que mencionó don Carlos Soto acá. Respecto a que la única salida democrática que tiene Venezuela es lo que está haciendo hoy día el presidente encargado. Bajo lo que le mandata la Constitución, hoy día es el presidente encargado en Venezuela, y el señor Maduro no es presidente, no está reconocido por la Asamblea Nacional, ¿ya? Entonces, la única salida democrática es reconocer a Guaidó hasta unas elecciones libres y democráticas como todos queremos. Yo creo que ahí es donde todos coincidimos y que es la única forma de el evitar más sangre, ¿ah? En Venezuela el único que ha causado sangre y dolor, una hambruna, como bien dijo acá Miguel, donde se ha instalado el socialismo como concepto, donde se ha aplicado, no ha dado nunca buenos resultados, y cuando se les acaban los recursos se ha generado todas estas crisis humanitarias y hambrunas que tanto hemos conocido en algunos países, salvo por ejemplo los que han desconocido el modelo como Rusia y China, que tuvieron que ajustarlo porque económicamente vieron que era inviable y nunca lo han reconocido. Pero China y Rusia son probablemente las economías más capitalistas del mundo, muy superiores al mismo Estados Unidos, a Chile o otros países. Y eso la verdad que hay que reconocerlo. A mí me gustaría ver una izquierda acá en Chile que dijera las cosas como son. La verdad que ahora están todos desconociendo al señor Maduro, pero eran todos amigos de Chávez. Hay algunos parlamentarios en Chile que se han dado el lujo de ir a visitar a señor Maduro, de ir a visitar a la familia Castro, de ir a visitar a terroristas en Europa, y nadie dice nada. Y todo es causante de lo mismo, dice. Yo creo que todo viene a raíz de lo mismo, de no reconocer esto. Y esto no se trata de que todos seamos de derecha o de centro, o que no existan, digamos, algunos pensamientos diferentes. Esto se trata de las cosas tangibles. El comunismo, el socialismo es imposible de impartir, ¿ah? Y eso lo ha demostrado la historia, lo ha demostrado la historia reciente, la historia más antigua, y así a mí me gustaría ver una izquierda que reconozca estas cosas una vez por todas, para que evitemos este sufrimiento. Cuando uno conversa con venezolanos en Talca o en los diferentes, digamos, lugares en Chile donde tenemos la dicha de contar con la gentileza que tienen, con la buena atención que le han dado a Chile, la verdad algunos no puede dejar, digamos, de sufrir junto con ellos el dolor que han tenido al dejar la familia, al traer niños desnutridos, al encontrarse con un Chile que incluso con un sueldo mínimo son tan felices y que nosotros nos quejamos tanto. O sea, yo creo que hay que aprender mucho de ellos, hay que aprender de esta lección para que nunca más le vuelva a ocurrir a un mundo moderno como el de hoy día, un mundo globalizado donde un mundo de buenas oportunidades hay que aprovechar, hay que seguir profundizando. Obviamente en Chile tenemos que mejorar el modelo, tenemos que perfeccionar muchos problemas que tenemos, y en eso estamos trabajando como gobierno. Pero hay que reconocer las cosas como son. Lo de Venezuela no puede pasar más, y para que no pase más hay que aprender y hay que decir las cosas como son. El presidente Maduro no es presidente, es un dictador, ¿ah? Y lo mismo Chávez, pero Chávez era bastante más inteligente que el presidente Maduro, y era de mucho mayor, digamos, entendimiento, pero era básicamente lo mismo. Pero el señor Maduro evidentemente se ha equivocado. Yo creo que va a terminar muy muy mal si es que sigue en esa postura sesgada, y espero que los países de Latinoamérica, la ONU e incluso Estados Unidos puedan hacer una intervención, que yo no sería tan dramático para decir los intereses imperialistas. La verdad es que si hay un capital o hay algún interesado privado que quiere ir a invertir en Venezuela y con eso generar riqueza, créame que el señor Marx hubiera estado muy contento. Si Marx, lo que siempre dijo, sin plata no andamos. Lo que él buscaba con su modelo, sea, digamos, el mejor o no, que nunca lo pudo impartir realmente, era generar riqueza. ¿Ah? Que no lo haya generado es otra cosa, pero era generar riqueza. Y en Venezuela todas las cifras nos dan luces de que lo que menos se ha producido es riqueza, sino que es pobreza, es desilusión, hambre y una serie de otras cosas más que no voy a alargar. Muchas gracias, Gerardo Castillo, el ex consejero nacional de Renovación Nacional. Vamos a hacer un alto con un interesante consejo de Radio Mágica y Amiga, pero antes quiero decir lo siguiente, Francisco, que sabe que está ya muy pendiente en el Control Master. El explosivo aumento del mortal virus VIH-Sida, infecto contagioso en la población. El gobierno informó que durante todo el 2018 se registraron nuevos casos de VIH en el país, equivalente a un 19% aumento respecto al año anterior, aunque la mayor parte corresponde a extranjeros. También vamos a hablar del tema, sigue tema del feminista, también de la prepotencia, arrogancia de algunos abogados, ¿eh? Realmente qué terrible lo que ha pasado en estas últimas horas y lo que le pasó a una joven allá en Santiago, que le, por su condición sexual al parecer, ya le pegaron con elemento contundente, después cuando estaba en el suelo, de pie y puño. De este tema y otros, por supuesto, y de tema de la NEF, también vamos a hablar con Gerardo Castillo, don Rodrigo Hernández, Valesca González, don Miguel Alonso Romanini y don Carlos Soto, desde aquí, desde el Monkey Coffee, ubicado aquí en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte, junto a Juan Carlos Cortés, que está de técnico exterior. Vamos entonces, Francisco Quesada, usted ya tiene el control en la mano. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 16 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Estamos junto a usted con nuestra invitada y nuestros invitados. Un saludo para la señora Pía, María Pía Eterovich. Quiero hacer un saludo porque realmente ella iba a estar acá con nosotros, que muy bien decía Rodrigo Hernández, pero me mandaron recién una información que venía de Santiago y tuvo un accidente automovilístico. Dicen que no es mucho, sí, que están bien y tuvo que quedarse por allá porque por todas las investigaciones que hay en estos momentos. Así que, pero al parecer no fue mucho a ellos en lo personal. Y queremos hacer un saludo desde acá, en todo caso, a María Pía Eterovich, que venía con su familia al parecer y que tuvo este accidente de tránsito en la carretera 5 Sur con dirección desde Santiago hacia Atalca en las últimas horas de anoche. Así que esa es la información que tenemos, señora, señor, para usted, porque ella quería estar en este programa, me había confirmado las últimas horas, pero tuvo un viaje de última hora con su familia y bueno, esto realmente de fuerza mayor, ¿no cree, don Miguel Alonso? Ahí está el micrófono, por favor. Miguel, realmente, bueno, ¿qué vamos a poder hacer? ¿No es cierto? Nada, prácticamente, con esta situación que le pasó a María Pía, ¿eh? Nada, desear que yo la conozco desde hace mucho tiempo, desear que sea lo menos posible para ellos y su familia, sus niños, su esposo. Así que esperemos que esté bien. Pues bueno, terminando el programa, vamos a ver si podemos averiguar algo más. Correcto, muchas gracias Miguel Alonso, él es el consejero nacional de la UDI, y estamos acá con Gerardo Castillo, Rodrigo Hernández, la señora Valesca González, don Miguel Alonso Romanini, don Carlos Soto, y también ahora está con nosotros porque él está muy temprano, como con mucha fuerza, ya prácticamente a las 7 de la mañana, ya andaba circulando por las calles de Talca y Maule, por supuesto también, ya don José Martínez Avendaño. ¿Cómo está? Él es el dueño de este local, para que ustedes tengan conocimiento, señora, que siempre tenemos gente que se está escuchando, gente nueva, y por eso volvemos a insistir que él es el dueño de este local, Monkey Coffee, con todos los baristas ahí que están ahí, los buenos amigos, jóvenes también baristas. ¿Y cómo está, José? Gusto saludarlo. Muy buenos días, muy bien, nuevamente contento de tener el programa Impacto Regional y a todos sus invitados acá en nuestra casa. Novedades de las que tuvo esta semana que está terminando y la que viene para este para esta semana, que ya se nos acerca a pasos agigantados, marzo. Dicen que es peligroso marzo, no sé por qué, pero cuéntenos las novedades específicamente de su empresa, don José Martini, y sobre todo de su gran local aquí, Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Don José Martínez Avendaño tiene la palabra. Sí, contar que nosotros esperamos con mucha ansia en marzo. Quizás somos una de las pocas empresas que, una de las pocas personas que esperan marzo, pero nos encanta a nosotros marzo porque vuelve toda la actividad y volvemos a la rutina de las personas en su día a día. Entonces, nosotros como empresa, como cafetería, queremos formar parte del día a día de todas las personas que vienen para acá y que, por supuesto, pasen siempre a tomar un buen café, y más ahora y más aún que estamos cumpliendo uno de nuestros objetivos desde que comenzamos hace casi 5 años, que es tostar nuestro propio café, y ese es un logro que en verdad nos enorgullece con nuestra pequeña máquina. Sí, exacto, esa pequeña maquinita que está ahí, que nos la podemos tener acá porque es una máquina chiquitita, una máquina de sobremesa, se podría decir, pero nos permite hacer tuestes de café con diferentes orígenes. El otro día hubo una noticia en El País, que apareció, si no me equivoco, en el diario El Mercurio, donde decían de que el café va a entrar en crisis en unos 20, 30 años más, y es verdad, el café va a entrar en crisis. ¿Pero por qué va a entrar en crisis? Porque no solamente el cambio climático, sino que también la forma abusiva que los caficultores viven su día a día en los países productores frente a las grandes empresas es tremendo. Entonces, la única forma de hacer que el café siga existiendo es de que las cafeterías, los tostadores, los consumidores consuman café de especialidad. Y el café de especialidad no es nada más que café comprado de forma directa, comprado de forma transparente y al mismo tiempo comprado de forma justa, y eso es lo que nosotros hacemos. El grano que nosotros tenemos acá es de Nicaragua, sabemos lo que está pasando en Nicaragua, y está comprado por Dutch, una empresa que ya lleva 10 años en Chile trayendo café de buena calidad, comprado a los productores. Próximamente vamos a trabajar con café de Kenia y de Burundi, donde un chileno de Kilimanjaro Coffee Roaster está haciendo trabajos humanitarios con las mujeres de diferentes países productores. Entonces, hay una ola a la que nosotros siempre nos quisimos subir, y ahora en verdad estamos ya cumpliendo un sueño, que es tostar también café. Y café bajo estas premisas, café sostenible, sustentable, que es lo que debiese ser siempre. José, ¿qué se gana con que tú tuestes tu propio café? Bueno, principalmente los consumidores ganan un café fresco, y principalmente cuando uno consume café, lo que uno quiere es que las personas puedan tener, así como cuando uno va a comer un plato de comida, algo preparado en el momento, por decirlo de alguna forma. El café que nosotros consumimos en casi todas las cafeterías, en los supermercados, es café que ya viene tostado. Entonces, imagínense, nosotros somos la primera tostaduría de la región del Maule. Eso quiere... ¿Cómo? Cambia el sabor, exactamente. Hay una palabra que siempre se ocupa, que son las propiedades organolépticas que tiene el café, de sabor y aroma. Cuando está tostado hace menos de un mes, ese sabor y aroma, independiente del café, independiente de cómo fue tostado, está en su peak. Entonces, si consumimos café que es tostado localmente, o localmente me refiero a Chile, ¿ya? Si consumimos café local, en verdad, estamos consumiendo café que nos va a traer muchos beneficios. Y cuando también existen ya ahora miles de estudios que dicen de que 4 tazas al día de café en grano, de café de buena calidad, uno lo consume, hay una cantidad de enfermedades que se previene enorme: diabetes tipo 2, Alzheimer, Parkinson, problemas gastrointestinales. Al contrario de lo que la gente piensa, el café no hace mal al estómago. Lo que hace mal es cómo se prepara cómo se tuesta y cómo fue procesado en origen. Si se cumple una cadena ahí de personas que hizo algo mal, seguramente si ustedes toman un cortado hirviendo les va a caer mal el estómago. Pero no es culpa del café, es culpa de quien lo hirvió y quien lo preparó. Entonces todas esas cosas nosotros las consideramos en todas las preparaciones que tenemos, y más ahora, como les digo, estamos cumpliendo, recién cumpliendo nuestro sueño de tostar café, y nos queda un enorme camino por delante, pero ya tenemos café en nuestras tolvas. El café que tomaron ahora es café de Nicaragua, preparado por nosotros, tostado acá. Entonces es un logro para nosotros y esperamos marzo. Don Rodrigo Hernández, usted como dueño casa acá, pues ahí está el micrófono, Rodrigo. Sí, ahí sí, ¿no? Ahí sí, fuerte. Esta es mi cafetería favorita, lejos, porque además mi oficina está cerca. Sí, así es. En verdad, a mí lo que me pasa siempre, yo siempre promociono el café Monkey Coffee por una cuestión bien bien concreta. Yo, ¿y cómo va ahí usted con la promoción? Yo creo que ando... No, todavía no he canjeado nada. Pero da gusto escuchar a una persona que se dedica al área... con la pasión con la que le pone, no solamente el José, sino que su equipo. Uno viene a tomarse un café a Monkey Coffee y está tomándose el café y está aprendiendo el café también. Los chiquillos arman también talleres de barista, le enseñan a la gente cómo consumir el café. El café no se consume tan caliente, no se consume con exceso de crema, no se mezcla con otros sabores para consumirlo puro. Algunos sábados al mes incluso han hecho algunos cursos sobre café. Para mí esto de verdad que creo que es una cuestión digna de valorar. No tenemos esta clase de ofertas en la región de forma muy frecuente, y creo que es un impulso que tenemos que dar todos los talquinos, en este caso con esta empresa, y porque además genera conciencia sobre otras temáticas que son más abiertas. Yo de verdad estoy muy contento del auge que ha tenido Monkey acá el local, y que además Impacto Regional lo use como sede para hacer los programas. Ahí estaba Rodrigo Hernández, ¿qué le parece? ¿Ah? No, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿En casa él, pues ya? ¿Ah? Sí, no, por supuesto que sí. Vamos a ver. Quiero agradecer a don José Martínez por tener la fineza de que siempre está a disposición para cuando le llamamos para hacer nuestro programa acá, Rodrigo Hernández, y todos los panelistas acá que están acá con nosotros, siempre tiene la fineza ahí para que decirnos inmediatamente que listo, que está el local a dispuesto aquí para hacer el programa. Muchas gracias, José, un agrado saludarlo. Igual a usted, muchas gracias por estar acá y los esperamos nuevamente en marzo. En marzo, sí, justamente. Muchas gracias. Oiga, vamos a ir de inmediato porque le tengo una pregunta para la señora Valesca González, la dama que está acompañándonos a esta hora de la mañana en Impacto Regional junto a Rodrigo Hernández, Gerardo Castillo, don Miguel Alonso Romanini, don Carlos Soto. Señora, usted lo dijo cuando le preguntamos sobre Venezuela, ahora quiero que nos cuente realmente y de fondo cifras de despido en el sector público en la región a la fecha. Cifras, todavía peleando, todavía no estamos de acuerdo con algunas cifras. Les puedo comentar de que hemos trabajado en febrero principalmente a nivel nacional. Ayer terminamos otra planilla tarde con la reunión que se hace la última semana de febrero con el subsecretario de Hacienda por los casos ya, y voy a usar palabras que se han utilizado toda la mañana acá, casos humanitarios que se conversaron en el mes de enero, en donde lamentablemente no se han reintegrado trabajadores a algunos sectores, principalmente en sector justicia, en vivienda, que algunos contratos son hasta marzo, o sea, se nos viene otra ola y hay que estar atentos a la que se nos viene en marzo y después en junio. Por lo tanto, la subsecretaría, esta mesa ha continuado trabajando en Hacienda, están los casos, pero no hemos llegado a acuerdo en los números. Les comento, nosotros en una reunión en el mes de enero dijimos son 1.200 casos todavía pendientes, y en subsecretaría decían son 120. Entonces, los mecanismos para tener los antecedentes están hace muchos años. Nosotros podemos solicitar por transparencia, pedir por lobby todos los datos. Entonces, de que los gremios estén entregando los antecedentes a una confederación y estemos cruzando esta variable estadística con los datos que tienen los ministerios, o sea, llegó el minuto en que el mismo ministro dijo, oye, vamos a ir nosotros, acompañados con ANEF, a los ministerios donde existen los problemas todavía. Porque el ánimo de diálogo está, el ánimo para ver caso a caso está, pero nos entrampamos con las puertas de cada uno de los ministerios. Números, don Moisés, no se los puedo entregar ahora. Correcto. Pero tal vez ya el 1 de marzo sí. Sí, ok. ¿Mm? Valesca, ¿han tenido reunión con la autoridad regional o provincial, más que nada de retroalimentación de las partes? No. Con la cabeza regional, no. O sea, simplemente nada. No. Desde que usted asumió. Desde que yo asumí el 10 de enero, no. Pero siento que es poco tiempo, siento que es poco tiempo y no le voy a cargar la responsabilidad política en este minuto ni al intendente ni a alguno de los ministros, no. Acá tenemos que instaurar una mesa, pero yo doy plazo más de una semana. Y algunos seremis también. Jaime trató de, antes de salir de vacaciones, de solicitar las audiencias respectivas, pero no se dio. Y vamos a pedirle a través del lobby, ¿no? Ok, don Miguel Alonso, con respecto a lo que hablaba. Sí, no, es que algo que no entendí, digamos, entendí que se reclamaba porque se ha despedido gente o no se ha vuelto a contratar gente, pero no escuché que se dijera que esa gente era necesaria, porque hay gente en las distintas reparticiones públicas, no voy a decir que todas, porque no las conozco todas, pero en muchas, que hay gente de más. De más, o sea, es cuestión de ver una oficina, ¿eh? Y conversando con la gente, oye, ¿qué hace este? Y hay algunos que no hacen nada. Entonces, eso no es lógico. Entonces, esas personas obviamente tienen que salir. Ahora, si se ha despedido a alguien injustamente, eso está mal y hay que defenderlo y habrá que reintegrarlo si fue mal despedido. Y hay gente de más, o sea, pretender de que no se despida a nadie, yo creo que es un error. Es difícil, pero a ver. Cuando la dotación... Pero según ustedes, ¿hay gente de más o no? A ver, cuando la dotación es excesiva, tenemos que nosotros, o sea, cada servicio, cada gremio, autonomía sindical, veámoslo así, debemos reestructurar los programas, debemos reestructurar nuestra casa, pero de acuerdo con nuestro empleador, nuestros servicios, nuestros trabajadores, sentarnos a conversar y ver la dotación. Existen reformas en algunas instituciones. En INJUP, por ejemplo, se hizo una reestructuración. Ya, pero fue analizada, fue conversada, de hecho tienen mesa, hay casos de que fueron reincorporadas las trabajadoras. En INJUP lo tengo bastante aquí presente. ¿Pero fueron reincorporadas por quién? Fueron reincorporadas porque eran parte de un programa, por lo tanto esos programas no se terminan. Está bien. Si se van a terminar, conversemos. Pero creo que hay que conversar durante este año. Pero ese que programa se termina porque el foco de atención no era necesario. Es que ahí es donde no entiendo, si un programa se termina, también se terminó el trabajo. Exacto. ¿Me entiendes? Y por lo tanto esa gente está sobrando. Ahora, si después hay otro programa y esas personas califican, me parece bien, no, tomarla, tienen la experiencia. Pero los recursos, pero pretender de que no se despida a nadie, yo creo que es un error. Y eso no significa que no hayan personas mal despedidas y todo ese tipo de cosas, siempre existe eso. Ok, don Carlos Soto, ya voy con Gerardo Castillo. Carlos, tema de los despidos. Bueno, más allá de las necesidades de cada uno de los servicios, lo que debiéramos hacer todos es tratar de propender a que haya estabilidad laboral. Eso es lo que debemos propender todos. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un dato concreto de un servicio en el cual yo estuve, que es la Seremía de Bienes Nacionales. ¿Ah? Exactamente. Por la vía de... porque cuando llegó el momento de afrontar las tareas, no, si no es para la risa, porque saben que es muy sencillo, te lo voy a decir por qué, porque con los recursos que del ministerio no era suficiente para la demanda de regularización que teníamos, por lo tanto conseguimos recursos del gobierno regional para regularizar, lo aprobó el CORE con una propuesta, y eso nos significó abrir un programa con una dotación de profesionales mayor. 32 funcionarios había cuando yo llegué, terminamos con 61, tal como tú dices, el doble. Pero fíjate qué pasó. Vino la nueva administración y despidió a todos. Y hoy día, hoy al cabo de un tiempo, los recontrató a todos, excepto dos profesionales que... Claro, exacto. El de desarrollo social que se terminó y se fueron. Pero luego se reeditó el del gobierno regional, que lo habíamos dejado planteado y hecho el proyecto nosotros para darle continuidad, porque todavía queda un ámbito de irregularidad en la región todavía tremendo. ¿Mm? Y bueno, analizaron, vieron y llegaron a la conclusión que era necesario reeditarlo, lo presentaron y tuvieron que recontratar a todos, y contrataron a los mismos. ¿Mm? Entonces, Con esto les quiero decir de que cuando se habla si el volado se aumentó y se dobló la dotación, miren, en servicios técnicos como son bienes nacionales, se trata de regularización de terreno, ¿sí? En donde necesita personal con una mirada jurídica, necesita profesionales topógrafos y geomensores, y el aparato administrativo es mínimo, es mínimo. Ahí el trabajo es estrictamente profesional. Entonces, yo quiero decir que me parece que lo que debiéramos todos propender y ayudar, más allá de esta mirada prejuiciosa que tenemos de que, porque tú sabes el principal argumento que hay, los operadores y los activistas fuera, bueno, donde los haya, esos serán cargos de responsabilidad y se tendrán que ir, y la nueva administración traerá lo suyo, porque es lo lógico, ¿no es cierto? Pero hay servicios en donde el trabajo es estrictamente técnico, como el que he señalado, en donde es necesario que haya estabilidad, porque los programas y la demanda en la región está absolutamente vigente. Valesca, quiero preguntarle qué tipo de, pero lo real, ¿qué tipo de contratos son plantas? ¿De qué estamos, a quién estamos defendiendo? A ver, el micrófono está cerrado, parece ahora. Ahora sí. En Santa Olga despidieron al 70% de los trabajadores cuando se notificó, y después obviamente nos tuvieron que volver a contratar. Son plazos determinados, Valesca. Hay algunos plazos determinados que se ha hablado. Es que son... Hay varios. Es que, ya, son, es que son programas. Por ejemplo, en Santa Olga, por ejemplo, no podían quedar cuatro personas trabajando. Que hay muchos programas que contratan prácticamente todos los gobiernos, ¿por qué no decir? Pero esos contratos de que son de programa, son prácticamente lo que hemos visto en varias partes, y que si incluso le podemos nombrar, incluso que son gente que está metida en la política. Yo le puedo nombrar varios casos. Los asesores. Estamos hablando de gente que está en programas. ¿Ya? ¿Y para qué estamos con cosas así? Si la gente que te contrata, de qué sé yo, de que con boleta, son gente que está haciendo política. Las personas que estaban a honorarios, ya, que no fueron renovados, ellos también se... Bueno, no todos acá están agrupados, pues no todos están con una defensa de su asociación. Donde hay que poner solo ojo. Nosotros vimos la inspección del trabajo, porque ahí se trabaja harto, están hasta las 4 o 5 de la tarde, lleno prácticamente, que realmente la gente no puede ni almorzar, ya, y faltan fiscalizadores. Faltan muchos fiscalizadores ahí, que realmente la gente no puede ir a almorzar, ¿ya? Y eso es lo que le puedo decir. Personal con muchos años y poca entrada de profesionales nuevos, lo que me dice una persona que trabaja justamente como 45 años en un servicio público, pero él trabaja. Pero él trabaja, como la realidad de varios en algunos servicios, sí, también. La inspección también del trabajo, tú me hablas de la Dirección de Trabajo, que lleva 2 años en una negociación y están viendo el programa de encasillamiento nuevamente. Y obviamente no fue la vista que nosotros queríamos como servicio impuesto interno. Entonces, claro, estuvimos con un dirigente nacional en el mes de diciembre en Linares y les ha costado un mundo. Pues sí, claramente falta personal fiscalizador en la dirección, en la inspección del trabajo. Claro. Pero potenciar la unidad del trabajo, con no mayor sé si usted razón. No sé si usted lo sabe, señora, señor, yo le quiero contar inmediatamente, porque la Dirección del Trabajo está implementando a través de su página web el ejecutar muchos trámites no presenciales para agilizar trámites, pero muchas personas prefieren hacerlo presencial para tener respuesta directa de profesionales fiscalizador. Ahí vamos por la etapa de educar a nuestra ciudadanía. Tenemos muchos trámites online, hace muchos años, por lo menos 15 años. Pero ¿qué es lo que quiere nuestro usuario de Curepto? De un sector de Curepto. ¿Quiere ir a la oficina pública donde me atiende el caballero o la señora porque le entiendo más? Entonces tenemos que educar también a nuestra población, nuestra región. Ok, Gerardo Castillo tiene la palabra desde este momento. Gerardo. Sí, la verdad que varias cosas. Yo, en primer lugar, estoy muy de acuerdo con... como bien dice Miguel, no hay funciones y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Fíjate que, por ejemplo, en el Mimbu y en el Serviu, he estudiado los casos y hoy día trabajan menos personas y hay más proyectos en trabajo. Hay más proyectos en estudio, hay más proyectos en ejecución y hay más proyectos que se están visionando para el futuro. Entonces eso quiere decir que se puede hacer el trabajo mejor y con incluso menos personas, y eso por supuesto involucra menos costo para el Estado, que hay que cuidarlo. El Estado que nosotros recibimos fue un Estado en cifras lamentables, que probablemente si hubiese seguido esa misma tónica de aquí unos 10 años más, hubiese empezado a tener que recortar plata para los hospitales, para los colegios, que es lo que más nos importa a nosotros. En Cercotec, por ejemplo, yo asumí un presupuesto, me lo recortaron porque había que cuidar al fisco. ¿Y cuál fue la decisión que tomamos nosotros como gobierno y como dirección regional? Muy simple. Dijimos, bueno, las personas, si podemos hacer el trabajo con menos personas, lo vamos a hacer. Vamos a recortar plata de los viáticos, vamos a recortar plata de soporte, vamos a gastar menos en arriendo, vamos a gastar menos en diario, vamos a darnos menos lujo, menos gusto, cortamos todos los coffee breaks, no cortamos ningún coffee break desde que asumí, lo hacemos nosotros con caja chica, y esos son los costos. Y ningún beneficiario se vio afectado. Yo tuve la misma cantidad con menos presupuesto que el año anterior, la misma cantidad de beneficiarios. Y este año, con un 3% más en presupuesto, voy a tener un 7% más de beneficiarios. Eso es optimización de recursos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el Estado. Hacerlo mejor, hacerlo más ágil, hacerlo más rápido. El optimizar los recursos, no porque sea plata de nuestro bolsillo, o no porque no sea mejor plata de nuestro bolsillo, vamos a gastarla de una mala forma. Porque cuando nos toca en nuestro bolsillo, ahí nos duele. Cuando a la izquierda le toca en el bolsillo, cuando la izquierda se queda sin plata, se les acaba el modelo, se les acaba el discurso. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy día es cuidar el Estado. Estamos pensando en hacer un gobierno no a 4 años, sino que a 8 años, recuperar el presupuesto que nosotros heredamos, que era muy alto, pero con prudencia, con mesura, con optimización de recursos, gastando las platas en los que hay que gastar. El presupuesto del Ministerio, por ejemplo, en Economía, en Fomento Productivo, hay que gastarlo en los proyectos, hay que gastarlo en la gente, hay que gastarlo en innovación, en turismo, coordinado, sin duplicidad. No que todos le entreguemos al mismo nicho o a la misma comuna. Hay que llegar a todos los lugares. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos ha invitado el intendente. El intendente está muy preocupado de la optimización de los recursos, que gastemos bien. Está preocupado también de muchos de estos recursos que sigan en capacitación, asesorías, que tenían cobros sin igual. No puede ser que en un mismo servicio, por un mismo curso de marketing, por decir un nombre, se cobre 1 millón, a otros 400, a otros 800 y a otros 2 millones. ¿Cuál es la diferencia de ese curso de marketing? ¿Ah? Yo estoy dando un ejemplo. Cosas como esa, pero ocurren en todas partes. Los proveedores de combustible, los arriendos del metro cuadrado. Entonces, eso es lo que nos pidió el intendente: optimizar los recursos, tratar de gastar menos, pero nunca afectar a los beneficiarios. En vivienda, tener más viviendas con la misma plata. En economía, entregar más subsidios no reembolsables o fondos concursables con los mismos recursos. En eso estamos trabajando, eso es lo que nos pidió el presidente, en eso estamos trabajando en el gobierno regional. Y yo estoy seguro que mi amigo aquí va a hacer lo mismo en el instituto. Voy a felicitarlo también. A Miguel Alonso va a asumir muy próximo, va a ser colega mío en el gabinete económico. En este programa, ¿eh? Yo lo sabía. No voy a decir dónde, también, pero sé que va a ser un gran hombre de la estadística. Sí, Miguel Alonso Romanini va. Estamos esperándolo a Miguel. Vamos a Miguel. En un cargo. Con concurso, un concurso complejo, un concurso complejo, largo. Sí. Que incluso se ganó en diciembre, parece, que va a asumir en marzo. ¿Y por qué asume en marzo? Porque nos dejaron sin plata, ¿ah? Entonces dejaron los concursos así como ya lo voy a hacer, pero no hay recursos. Entonces nosotros hemos tenido que asumir un estado imprudente, con una montaña rusa de improvisaciones, y hoy día estamos optimizando estos recursos, ¿ah? Así que estoy muy contento porque entra Miguel, un hombre que también dirigió el servicio de cooperación técnica de muy buena forma. Sus funcionarios lo recuerdan con mucho cariño de todas las visiones políticas. Así que yo creo que va a ser un gran trabajo en el INE. Nosotros lo necesitamos. Necesitamos estadísticas fuertes. Necesitamos saber cómo está qué le falta a la agricultura. Cómo están percibiendo nuestros beneficiarios el subsidio que le entrega el Estado. ¿Está siendo útil o no? Esas son las cifras que yo creo que nos va a entregar Miguel. Mucho sí. Más allá de las cifras macro, ¿cierto? Que siempre estamos acostumbrados del desempleo. Hay que meternos más en el detalle para mejorar nuestro proceso. Qué bueno que asuman titulares en cada servicio, en todo caso, dirección regional. Rodrigo Hernández, desde este momento, tiene la palabra. Sí, yo quería poner un matiz sobre lo que se estaba diciendo recién en términos de los recursos y los funcionarios que desempeñan la obra. Yo veo y vivo muy de cerca los procesos que se gestionan a través de Servio. Yo trabajo en una fundación en la que nos dedicamos a construcción de viviendas sociales. Este año, con la desvinculación de los profesionales en Servio, yo no tengo duda que hay un porcentaje importante de operadores políticos que estaban realizando funciones. Estoy de acuerdo con que las personas que no están en función técnica importante salgan de la administración pública. Yo creo que en eso no hay mucha discusión. Pero sí me pasó que en una gestión de calificación de proyecto que beneficia a más de 198 familias de una pura pasada, que es cerca de 2 meses, haya pasado de tener 4 revisores que permitan que en el fondo el proyecto salga dentro de esos 2 meses a un revisor Y claro, lo que dice Gerardo, efectivamente, podríamos decir que hay con menos personas la misma capacidad de generar ese trabajo, pero ¿en qué condiciones desarrollan esos trabajos esas personas? O sea, ¿de qué forma se está cargando la mata para que el funcionario público tenga que cumplir toda esa labor con todas las metas asociadas que corresponden? Entonces, lo que yo creo es que también hay que hacer doble clic. No se trata solamente de números, de cuántas personas hay, lo que se está logrando, sino que además en qué condiciones se está llevando a cabo ese proceso. Y en qué características logramos llegar a las metas. Esa es la yo creo que la discusión de fondo, y por otra parte también porque creo que la austeridad es sumamente relativa. Sin duda, hablar de menos recursos para poner más eficiente el Estado es una cosa, pero otra cosa también es que creo que es importante es evitar la precarización laboral. Evidentemente el funcionario público habitualmente se acoge a un estatuto legal que es completamente distinto del trabajador ordinario. Claro, tiene ciertas regalías en términos de recursos, pero el exceso de honorarios, cuando hablamos de los honorarios como si honorario automáticamente significara ser operador político, eso no es cierto. O sea, de los funcionarios serbios, yo he visto de todos los gobiernos, no solamente de izquierda o de derecha, sino, o sea, personas que han incluso trabajado transversalmente, desde Piñera 1 a Bachelet 2, que son personas que desarrollaban una labor técnica, pero para abaratar costos se lo mantenía con honorario haciendo una especie de simulación, y eso es sumamente grave. O sea, yo creo que hay que hacer una doble lectura antes de decir simplemente cuántos más y cuántos menos. ¿Cuál es la función que están desarrollando? ¿Cuánto trabajo cumplen a la semana? ¿Cuántas horas de trabajo tienen que destinar para llegar a la meta? Yo creo que eso es sumamente importante, y si de eso no tenemos esa información, lo mínimo que deberíamos tratar de hacer es acceder a ella y saber, en definitiva, cuál es la clase de labores que realmente desempeña. Ok, vamos a pasar de inmediato a otro tema, pero antes voy con don Miguel Alonso Román. Y Miguel, usted tiene la palabra. Sí, encuentro razón lo que ha dicho Rodrigo en muchas cosas. Sí que te van a echar del partido mañana, güey. Te van a echar. No, es cierto, o sea, el Estado, por siempre, ha abusado de esta cuestión de los honorarios, y ahora existen los contratas y los plantas, y eso la verdad es que es un engaño hacia los trabajadores. Cuestión que el Estado le exige a los particulares, que no puede existir, pero yo sí lo hago. Eso me parece muy inmoral, pero sí debiera regularse, porque hay casos donde deben existir honorarios y se ha abusado. Y por eso los tribunales, aquí en Chile lamentablemente nos gusta el péndulo, pero nos gustan los extremos del péndulo, porque hoy día una persona a honorario reclama y simplemente lo reintegran de inmediato, y no todos han sido no los han vuelto a contratar algunos porque se está abusando de esto, pero otros porque se acabó el trabajo. Y no se hace un análisis, simplemente se lo reintegra. Entonces también eso es injusto. Así que por eso decía que estoy de acuerdo. Espero que te feliciten el lunes en tu partido por haber coincidido conmigo. Ok, ahí estaba don Miguel Alonso Romanini. Voy de inmediato con este tema que también ha estado en boga en los últimos días y hace bastante tiempo, cuando entró esta nueva administración del presidente Sebastián Piñera, porque al parecer quiso ordenar la casa con respecto a la gente de los inmigrantes acá en Chile, los migrantes, y que hay también mucha gente que entró por pasos no habilitados a los extranjeros, dado que al parecer el gobierno anterior no controló la entrada de extranjeros. En la semana se dieron cifras de extranjeros en Chile, donde venezolanos lideran, seguidos de peruanos y haitianos. Quiero hacerle una pregunta y que sea breve, porque vamos a ir de inmediato a la prepotencia, arrogancia de algunos personajes, personeros, qué sé yo, cómo llamar a estas personas. Quiero comenzar justamente por Valesca González. ¿Estima ustedes que con las medidas tomadas por el presidente Piñera se normalizó y reguló este tema de los inmigrantes? Valesca, ahí está el micrófono, la mano. Vamos de inmediato, por favor. Siempre con sí. Lo mismo, acá la oficina de extranjería todavía sigue Roberto Gómez, parece, y le dieron nuevamente la misma dependencia que tenían la vez pasada, pero lo sacaron de una oficina, después lo vuelven a la otra, y las listas todavía voy a hablar regional, no voy a hablar nacional, porque nacional llegan a las 5 de la mañana a trabajar. A ver, ahí está el micrófono. Lo que pasa es que voy a hablar solamente regional. Nos falta gente todavía para trabajar acá, para atender dignamente a todas las personas que llegan a nuestro país. O sea, todos los días a las 8 de la mañana la fila ya bajó en la 1 Poniente, pero son dos cuadras normales hasta las 12 del día. Nos falta todavía por para poder atender dignamente a nuestros hermanos, ¿ya? El ingreso que no fue regulado. Ok. Que no fue regulado. Gerardo, tú tienes pero la palabra, tenemos que atenderlo. Entonces, ¿qué medidas hacemos? ¿Inyectamos recursos? Pero esto viene hace mucho tiempo. Pero inyectamos recursos para terminar con esto, porque un acá una Santiago, figura chica. En Santiago, en Santiago, que un compañero trabajaba el lunes, realmente era un mar de gente. Es un mar de gente. Ya, pero eso viene del gobierno anterior. Y todavía está. Pero aquí, Moisés, lo importante es que el presidente presentó una idea que ya se está regulando, ya dejó de entrar este excesivo número de personas venezolanas, de colombianas, y no porque no los queramos, sino porque hay que hacerlo formal, hay que regularlo, y evidentemente en Chile hay que elegir a los mejores. O sea, nosotros somos la economía más grande en Latinoamérica, lejos. Tenemos el PIB, el per cápita más grande en Latinoamérica. Por lo tanto, todos quieren venir a Chile. Los ingresos del chileno son mejores, el sueldo mínimo de Chile se puede vivir, se puede pagar arriendo, todo. En Argentina, que está al lado de nosotros, no se va nadie para allá, porque el arriendo mínimo que pueden encontrar equivale al sueldo mínimo. Entonces, es imposible vivir en países que están incluso alrededor nuestro, y Chile evidentemente no hizo nada cuando nos transformamos en este polo de visitas, y la presidenta Bachelet dejó entrar chilenos, y por supuesto que todas las oficinas, digamos, de las gobernaciones, de las intendencias y de todas las regiones del país están colapsadas. Hoy día no, hoy día la situación es distinta, se está superando esta gran emergencia, y yo quiero felicitar de verdad al presidente, bueno, es mi presidente, es mi gobierno, pero de verdad creo que la misión humanitaria que están haciendo de toda esta gente que vino engañada a Chile, los haitianos, y hoy día creo que se va a hacer con algunas personas de Colombia, incluso de otros países, de devolver a sus países de origen, devolver con sus familias a esas personas que no se sintieron bien acogidas en Chile, que se sintieron con un engaño, que no encontraron trabajo, porque evidentemente si llega 1 millón de inmigrantes en un plazo corto no vamos a tener capacidad de lograrlo. A todos esos inmigrantes que llegaron con un engaño a Chile se les está devolviendo con un avión, ¿cierto? En condiciones de verdad muy buenas para ellos. Y se está trayendo a los venezolanos que lo están pasando horrible en Venezuela. Yo encuentro que eso es una clase de humanidad que está dando el gobierno de el presidente Piñera, que todos los países en Latinoamérica dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo el presidente Piñera está haciendo esto? ¿Cómo lo logra? Bueno, hay una ayuda humanitaria. Hay un costo que también está asociado. Y se le está devolviendo con humanidad, se le está devolviendo con buenas condiciones, y lamentablemente se les dice, bueno, si en Chile no está contento, usted voluntariamente se retira del país. Eso es una clase de humanidad que está haciendo el presidente Piñera. Yo creo que hay que destacarlo, y hay que esperar, hay que esperar esta nueva regularización. Yo creo que va a tardar probablemente unos 2 o 3 años, como mínimo, en que estemos tranquilos, en que el tema, digamos, migratorio se haya resuelto. Probablemente pueda ser más, un poquito menos, pero se calcula que en un plazo no superior a 2 años deberíamos tener la situación más o menos controlada, después de varios años donde no se hizo nada. Gracias, Gerardo Castillo. Nos preguntan nuevamente, le vamos a checar la cifra que dio a conocer el INE hace poquitas horas atrás. En Chile viven 1.251.225 extranjeros, de los cuales 288.233 son venezolanos, los que superan por primera vez a los peruanos como la comunidad de inmigrantes más numerosas en el país. Don Carlos Soto, del Partido Socialista, fíjese usted que en los últimos años Chile ha recibido una fuerte ola de inmigración que llevó al presidente Sebastián Piñera a anunciar en abril del 2018 una nueva política migratoria para incluirla un proceso de regularización de miles de extranjeros indocumentados y la exigencia de una visa especial de turismo a haitianos y un permiso a migrantes venezolanos. Don Carlos Sotén tiene la palabra. Mire, Mister, fenómenos de las migraciones son fenómenos que de tarde en tarde vive la humanidad. Son procesos largos, además, que se van produciendo de manera paulatina y que tienen pic, que tienen bajas, que tienen. Y yo creo que los estados modernos, democráticos como el nuestro, tienen que tener condiciones para poder resolver eso. Todo lo que sea control me parece bien. Todo lo que sea control de eso me parece bien. Tiene que tener una lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque yo viví el fenómeno de tener que emigrar del país, ¿sí? Naturalmente en otras épocas, en épocas de dictadura, en donde yo viví en España y habíamos 80.000 chilenos. 80.000. No, pues estamos hablando de migraciones, Miguel Alonso. Y somos contemporáneos, así que tú sabes bien la historia y por eso no te la tengo que repetir. Pero la veo distinta. No te la puedo repetir. Naturalmente que la veo muy distinta, muy distinta, muy distinta. Pero lo que yo quiero decir, que los países y las sociedades democráticas y modernas tienen que resolver esos fenómenos que se ven. Europa tiene un fenómeno de migración con los sirios, con los africanos, y tienen que, ha hecho pic, hay algunos que están cerrando y otros que, como Alemania, y otros que han abierto caminos para poder acoger a toda esa, porque son, es lo que corresponde desde el punto de vista humanitario. Entonces, que hayamos tenido un alza producto de crisis en países de, o sea, Haití vive ciertamente una crisis humanitaria, pero no hay nadie interesado en intervenir allí ni poner ahí está el micrófono. Así es, por favor, ¿no? El micrófono, lo importante que la auditoría no escuche. Si las Naciones Unidas llevan 15 años tratando de hacer algo. El problema son los gobiernos latinoamericanos, que no son muy serios. Don Carlos, solo tiene la palabra. Gracias. Don Moisés, le pido por favor que modere esto, okay. porque sí. El señor Castillo interrumpió a Valesca hace un rato. Ya. Okay. Y ahora me interrumpe a mí, entonces. Don Carlos, por favor, tiene la palabra usted. Gracias. Sí, porque lo hemos escuchado a él pacientemente en toda su exposición sin ninguna observación. Entonces yo creo que es lo que corresponde. Por favor, don Carlos. Entonces yo digo que eso es lo serio de una sociedad democrática, poder responder a esos fenómenos que cíclicamente se producen en la humanidad. Entonces, yo, para mí, el avión que devolvió haitiano, para mí es una vergüenza. Es una vergüenza porque en vez de haber, pudiéramos esos recursos, que son no menores, ¿por qué no haberlos destinado a capacitación, a que aprendieran el lenguaje, y poder acoger e integrar a esa gente? Sí, mire, la cifra que da, no llega, la inmigración no llega aquí ni al 7% de nuestro país. Estamos locos. Poco, pues. 6,6% de la población total en Chile. ¿Ve? Según el INE. ¿Cuánto es en Europa? ¿Cuánto es en Europa? Ya. ¿Ah? O sea, tenemos la mitad de lo que mundialmente se produce aquí. Yo no digo que lleguemos al 12 para tomar medidas. No. Pero es un fenómeno. Hay que hacer ahora que trabajarlo, tomar las medidas, porque cuando tengamos que vivir las crisis del agua y todas otras cosas que vienen con esto del cambio climático, vamos a tener que tener condiciones para resolver problemas de migraciones y problemas humanitarios que vamos a tener obligadamente que vivir. Ok, ahí está don Carlos Soto, voy con don Rodrigo Hernández. Don Rodrigo, usted tiene la palabra desde este momento de Revolución Democrática. Sí, yo, que claro, no puedo, tengo que... fuera... Cada persona tiene su opinión problema. Acá, no hay problema. Sí, claro, lo que yo quería decir es que estoy de acuerdo también con la regulación. Yo entiendo la migración como un derecho humano, que tiene dos dimensiones, la de emigrar. La de emigrar es una libertad absoluta, la de emigrar, obviamente los estados tienen que regularla de cierta modo. Claro. Pero quiero poner un punto. Yo creo que el gobierno ha pasado de una posición de tratar de regular a casi como una fobia al migrante. O sea, que un ministro de salud se dé la licencia y decir la tamaña estupidez que dijo esta semana de que el SIDA había aumentado por culpa de los inmigrantes. O sea, haberlo planteado de esa manera y luego tratar de cambiar el discurso para decir, no, que no es solamente los inmigrantes, sino que además la píldora del día después, como aumentando la estupidez. Dame un segundito, Rodrigo Hernández, que voy con lo mismo que estás diciendo tú para nuestros auditores, especialmente para ellos. El ministro de Salud, Emilio Santelices, no ha dejado de hablar barbaridades, me ponen acá. Primero, le echó la culpa del aumento del VIH a los extranjeros y cuando vio que no debiera haber dado esa explicación, acabó diciendo otra peor. Le echó la culpa a la píldora del día después. Exacto. ¿No habrá alguien que asesore a esta señora, a este ministro, antes de hablar? O sea, primero, está Rodrigo Hernández. Es sumamente sensible, porque para un gobierno de derecha que se ha caracterizado por votar en contra legislativamente más de 15 veces en el Congreso, durante la historia democrática de Chile en contra de clases de educación sexual o en contra de regulaciones en términos educativos de la educación sexual, y que además luego se dé el lujo de no solamente decir que la culpa no es de ellos, porque parte también es de ellos, de no haber formado en educación sexual a nuestra ciudadanía también, y de negarse solamente por cuestiones morales, sino que luego echarle la culpa a los extranjeros y luego echarle la culpa a la píldora del día después, como si fuese un método de anticoncepción. O sea, ni siquiera habló de la píldora anticonceptiva. Primero habla de un ministro que está profundamente ideologizado en términos extremos de moralidad. O sea, está hablando primero de valores políticos, no está hablando de términos estrictos técnicos de salud. Habla primero de la culpa es de la política migratoria del otro gobierno, a hacerse cargo, digamos, del discurso de su presidente, y luego además se hace cargo del discurso moralista de que la culpa es de la píldora del día después. O sea, esta clase de conductas nos dicen a nosotros también que en acto de grave improvisación, o sea, si el jefe del servicio, o sea, no el jefe del servicio, si el jefe de la cartera dice, se da la licencia, digamos, de decir esa clase de cosas, yo no sé qué podemos esperar de quienes dirigen el gobierno. O sea, yo por lo menos espero, de hecho, se le dio la licencia. O sea, los periodistas cuando le preguntan al día siguiente al ministro, ¿qué opina usted de lo que dijo el día de ayer? Él, lejos de retractarse, profundiza agregando otra tontera más al discurso. O sea, yo estoy esperando que el ministro en algún minuto pida disculpas o le eche la culpa a los aluviones del aumento del VIH. Ahí estaba Rodrigo Hernández de Revolución Democrática. Antes de seguirnos, queda poquito tiempo, por si acaso le digo a la panelista y a los panelistas, quiero ir con el deporte. Ayer viernes arrancó el Campeonato Nacional 2019. Tras largas semanas de espera, se dio inicio del Campeonato Nacional 2019. El primer duelo de la fecha, Unión La Calera debutó con triunfo de 2-0 a Palestino en el renovado Nicolás Chaguán. Universidad Católica, actual campeón del torneo, también debutó ayer y lo hizo con triunfo de 2-1 ante Coquimbo Unión, el Francisco Sánchez Rumoroso, en el clásico duelo de campeones. Universidad de Chile, por su parte, disputará su primer partido frente a Cobresal hoy sábado a las 18:30 horas en el Estadio Nacional. En tanto, Colo Colo lo hará frente a Unión Española este domingo a las 19 horas en el Santa Laura. Llegó la hora de la verdad para los rojinegros. Ojalá que los 3 años que hemos estado en segunda división, no, yo soy de la Universidad de Chile, pero los 3 años o 4 años que lleva la Rangers de Talca en segunda o tercera división, qué sé yo, ya, no, yo siempre, incluso hasta cuando estuvo en segunda división en la Universidad de Chile, yo lo iba a ver ahí a segunda división. Ya, entonces, ¿qué pasó? Todos los 3 o 4 años que el próximo partido gana, que el otro partido va a ganar y que otro partido gana. Y esto lo hemos llevado así y sigue Rangers de Talca en segunda edición, como se le llama. ¿Por qué le cambiamos todo? Primera B, primera A, primera B, segunda edición y punto. Ahí está Rangers de Talca, casi en los porteros. Llegó la hora de la verdad entonces para los rojinegros. Este domingo, a contar del mediodía, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Rangers visita Santiago Wander en el inicio del torneo oficial de la B. Ojalá que no sigamos, pero que jugó muy bien Ranger, pero perdió. El otro le hizo los goles. Yo quiero agradecer infinitamente nuevamente a nuestra panelista, por supuesto, y a nuestros panelistas que siempre están acá en Impacto Regional, como la señora Valesca González, de la presidenta regional de la ANEF, quien nos dijo hace un rato que cuando la invitemos nuevamente, que ahí sí va a tener cifras de los despidos, ¿ya? Que traiga si son a contrata, con boleta, honorario, ya, y todo eso, si se hacían una buena gestión, una buena labor en el gobierno de este tipo de gobierno o el gobierno anterior. También don Miguel Alonso Romanini, don Gerardo Castillo dijo algo, yo también lo sabía hace unos días atrás, pero no quería decir hasta cuándo lo dijera que fuera una noticia exclusiva. ¿Usted lo dijo, Andera, o no? ¿Dónde iba a hacerse cargo del cargo? No lo dijo, dijo nomás, lo felicitó, que realmente todos sabemos. Claro, sí, pues. Ya, don Miguel Alonso. Don Carlos Soto, gracias nuevamente por estar acá en el programa. Don Rodrigo Hernández, muchas gracias por estar acá. Revolución Democrática, fuerza nomás. Y don Gerardo Castillo, consejero nacional de Revolución Democrática. Un saludo para de Revolución Nacional. Oh, lo cambié, Revolución Nacional. De Renovación Nacional, porque ahí sí que. Nos vamos. Marcelo Ramírez, un agrado tenerte acá nuevamente. No, gracias a Dios. Un agrado. Renovación Nacional, Gerardo Castillo, un agrado. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Una última palabra, don Miguel Alonso. Quiero salvar a Rodrigo porque de lo último que dijo no coincido en nada. De lo contrario, sí que me debes una, Rodrigo. ¿Ah? Pero hablando en serio, estás muy equivocado. Es probable que el ministro, yo no lo escuché, así que no voy a opinar de eso, lo haya dicho de mala manera. Pero si tú ves la curva de cómo ha ido aumentando el SIDA en los extranjeros, casi se está doblando año a año los últimos 4 años. Y la de los chilenos va en decadencia, aumenta pero cada vez menos. Es decir, este año, si se sigue dando la lógica que viene los 4 años, los van a ser, porcentualmente hoy día son mucho más los extranjeros con SIDA, pero además van a ser en cantidad mucho mayor. ¿Eh? Por lo tanto, lo que el ministro quiso decir está bien. A lo mejor lo dijo mal, yo no lo escuché, así que no voy a opinar de eso. Ay, en eso podrías tener razón. Pero que es cierto. Y eso es por un ingreso sí, pero veamos el fondo. O sea, ya estoy de acuerdo, critiquemos al ministro, pero tú dijiste que no interrumpías. Ahí está el micrófono. ¿Ah? Ahora yo no estoy diciendo de que no se atienda a las personas que tienen, sí, hay que atenderlo a todos. ¿Ah? Pero de aquí para adelante, ¿cómo lo hacemos? ¿Seguimos dejando de ingresar en forma indiscriminada? Hay países donde a uno no lo dejan entrar si no lleva la vacuna X. Ya, bueno, acá pongamos algunas barreras, como el examen X. Sarampión, la rubéola y todas esas cosas. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, don Juan Carlos Cortés, técnico de exterior, don Francisco Quesada. Gracias, Francisco Quesada, ahí en el Control Master. Saludo para todas quienes están todavía celebrando este fin de semana el Día del Amor, el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín. Nosotros le decimos a usted desde Impacto Regional, señora, señor, que se quede, porque ya vienen las informaciones, un resumen a contar de las 13 horas con todo lo que ha pasado durante esta semana que está terminando. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.